Muy buenas, aquí estamos de nuevo en una nueva edición de la Contratertulia, ese veterano programa que lleva ya más de 10 largos años de andadura y que últimamente, la verdad, está fallando bastante. Hace ya alguna semana que no grabamos, pero bueno, vamos a grabar hoy un programa especial. Vamos a tratar el tema de moda en estos momentos en todos los medios de información, que son los incendios forestales. Y como quiera, que como decimos siempre, la Contratertulia está en todas partes, tenemos también algo que ver con esta cosa. Ahora comentaremos el tema, vamos a hablar todo el programa de hoy del tema de los incendios y todo lo que hay alrededor de ellos, que son muchas cosas. De hecho, nos quedaremos cortos con la hora que tenemos. Bueno, primero recordar que esta va a ser la 155ª edición de la Contratertulia de su segunda época y que grabamos el 27 de agosto, miércoles del año 2025. Estamos aquí cuatro personas, cuatro contratertulianos hoy. Paulo, ya sabéis, a los mandos del programa, los mandos técnicos. Luego yo, que ya me habéis oído, pues me cuelo y me presento también, el León. Y tenemos a ese ave de aparición esporádica en la miscelánea de rarezas, el pájaro. A las buenas. Muy bien, que además también tiene que ver con el tema. Y tenemos aquí un señor invitado, además anunciado en TV, que se llama Ángel Maranda, al que presento, que es... Di algo para que vean que es verdad. Hola, buenas tardes, encantado de estar en la Contratertulia con grandes compañeros. Y bueno, pues eso, Ángel es compañero mío de trabajo, que trabajamos juntos en una cuadrilla litransportada del operativo antiincendio de la Junta de Castilla y León mediante la empresa Traxa. El pájaro también tiene que ver con el tema, porque no sé si es secreto, pero bueno, tiene también que ver con el tema un poco de los incendios forestales, o es mentira. Es cierto, muy a mi pesar, pero es cierto. Pues eso, también tiene un trabajo relacionado, que yo no digo por si fuera a violar su intimidad, si quiere que lo diga él. Parece que no, entonces lo dejamos. Y luego tenemos de convidado de piedra al señor Paulo, pero también puede opinar. Bueno, yo puedo opinar porque soy gallego y voy más quemado que la moto un hippie, así que bueno. Entonces, un gallego siempre puede opinar de los incendios porque en la España húmeda es donde más fuegos hay siempre. Luego además también comentaremos el porqué. Bueno, pues eso, entonces vamos a cometer ya el programa de hoy. Quiero recordar que tenemos una dirección de correo electrónico por si alguien quiere ponerse en contacto con el programa, que es contratertulia@protonmail.com. Y también, bueno, la gente suele hacer los comentarios en iVoox y las cosas estas, ¿no? Ya sabéis que nos repiten en la plataforma esta iVoox y diferentes radios libres, pero la radio en la que estamos, se puede decir oficialmente, es en Ágora Sol Radio, que es donde se pueden escuchar también todos los programas de la Contratertulia. Y bueno, pues eso, vamos a comenzar ya. Estamos en un verano que ha habido cada vez más largo y más cálido, como los últimos, el último siempre supera el anterior, ¿no? Verano muy seco, se ha juntado con una primavera lluviosa, más lluviosa de lo normal, lo que ha propiciado el crecimiento de la vegetación, claro está, con agua hasta el desierto se convierte en un vergel, y eso ha hecho que haya mucho material combustible en los campos y montes, y eso con los vientos y el calor pues ha propiciado unos incendios más extensos, agresivos y duraderos de lo que suele ser habitual o de lo que se ha ido conociendo más o menos hasta ahora. Pues ahora hablaremos del tema. Entonces esto tiene mil cosas que tocar. Entonces bueno, vamos a empezar a hablar de ello. Ya como hemos podido, hemos metido los hocicos así en los medios de comunicación, se puede decir oficiales, en alguna radio, yo colé por ahí una llamada en Radio Nacional y también en algún programilla salió en el periódico del Diario de Ávila, en alguna cosilla de la tele regional por aquí. Ángel, que está aquí, también ha salido ya repetidas veces en diferentes programas de televisión, el que le han requerido también en los últimos días para intentar pues colar algunas cosillas y opinar sobre el tema, ¿no? Y entonces, pues eso, vamos a hablar, porque hay un montón de... Se puede abordar de muchos puntos de vista, ¿no? El tema de las condiciones primero, el tema de lo que es la operatividad y la utilidad y de cómo funciona el operativo antiincendios. Se puede hablar también de las condiciones de los trabajadores, ¿no? Como trabajadores que somos y que también nos interesa, del operativo antiincendios. Se puede hablar también de por qué surgen estos incendios, de lo que hablan tanto de gestión forestal, de los ingenieros de montes, de cómo está el campo y de muchísimas cosas, de muchas cosas. Entonces, podemos empezar. ¿Queréis empezar por alguna en concreto? ¿Lo decís vosotros o se lo digo yo? Pues ya que estáis aquí dos, yo creo que se puede empezar por propio tema del operativo y de las condiciones laborales que tenéis, para que todo el mundo las sepa de primera mano, porque se está diciendo muchísimas sandeces, muchísimas idioteces, y yo quisiera que corrigierais por lo menos alguna. Vale, pues entonces le cedo la palabra al señor Ángel, para que, experto en el tema de condiciones laborales del operativo antiincendios, en concreto el de Castilla y León, pero también sabrá de los otros. Proceda usted. Bueno, por empezar por lo más cercano y lo que conocemos de primera mano, tenemos el caso del operativo de Castilla y León, donde digamos que grosso modo habría tres realidades en cuanto a contratación. Hay una parte menor que la Junta contrata directamente mediante la figura de personal laboral, en el que están incluidas lo que en el mundillo, en el argot, llamamos las charlies, que son unos camiones autobomba en la que solo van dos operarios, conductor y peón auxiliar de montes. Este formato, que está totalmente obsoleto, es con el que se funciona en Castilla y León. Imaginaos que llega este camión a un incendio y tiene dos personas. Una persona, que es el conductor, se queda a cargo de la bomba, y el peón auxiliar de montes, hay que intentar dejar ese término que está obsoleto, se va con lo que llamamos la punta de lanza, ¿no? Con la manguera, digamos, hacia el monte. Claro, una única persona no puede estar haciendo un tendido de mangueras de 25 metros y otros 25 y otros 25, de manera que siempre necesitan a un, digamos, otro equipo auxiliar, que en este caso suelen ser los retenes o incluso nosotros mismos, las brigadas helitransportadas. El segundo tipo de contratación, en el que nos incluiríamos Edu y yo, que viene a ser como, no sabría decir, a lo mejor el 30% del operativo, lo lleva la empresa de capital público Traxa, que también hay que aclarar que, por muy de capital público que sea, reparte beneficios entre sus jefes. Y en este caso tiene la mitad de las brigadas helitransportadas de Castilla y León, esto es, hay 20 brigadas helitransportadas, 20 bases, de esas 20, 10 las gestiona Traxa. Y luego, en cuanto a retenes y nocturnas, también Traxa lleva unas pocas. Y luego, el tercer tipo de contratación sería el de la empresa privada pura y dura, como conocemos de toda la vida de Dios. Y estas empresas privadas, que depende de las cifras, he oído que si 15, que si 17, que si 35, francamente no tengo el dato, no voy a mentiros, funcionan bajo el convenio colectivo de actividades forestales o actividades del sector forestal de Castilla y León, que tiene algunos artículos propios de los Santos Inocentes, o cosas como lo que antes era, ay, no me acuerdo, el convenio agrario o algo así, o la jornada agraria, esto de que, bueno, si hoy no trabajas porque llueve, pues me debes horas, ¿vale?, y las recuperas mañana, cosas como esas, o cosas, por ejemplo, en el caso del plus de peligrosidad. Sí. Un injusto, cosas como esas que se llevan a cabo, o sea, que hay gente que los días que llueve no trabaja y no cobra, o sea, eso pasa a día de hoy, o sea, que está pasando. Claro, ateniéndonos al convenio, hay hasta un máximo de número de horas en las que sí que se cobra aunque llueva, pero luego otras como que las dejas a deber a la empresa y las tienes que recuperar otro día, en fin, cosas que deberían de estar ya más que superadas. Y hay una cuestión así particular que ha hecho mucha gracia en los medios de comunicación, y por ahí es donde empecé yo a tener un poco de repercusión, es hablar del plus de peligrosidad. Nosotros, Edu y yo, supongamos, nos montamos al helicóptero y vamos a un incendio. Por cada hora que estamos, tanto en el helicóptero como en el incendio, cobramos 1,69 euros cada hora, digamos, de extra. ¿De plus de peligrosidad? Exactamente. Pero si eres de los de la privada y vas por el convenio al que aludía yo antes, en vez de 1,69 son 2,20 euros. O sea que ellos son unos afortunados en ese sentido, porque cobran la friolera de 51 céntimos más que nosotros la hora. Pero, con una salvedad, ellos solo lo cobran si bajan al incendio, en el caso de un helicóptero, si al incendio al que van realmente es un incendio en el que intervienen, si es una salida, lo que llamamos un regreso sin actuación, eso no se cobra. Nosotros lo vamos a cobrar sí o sí. Incluso si hacemos un vuelo de entrenamiento, eso lo cobramos. Pero los del otro convenio no. Es más, si en el otro convenio a ti solo te han contratado por 4 meses, por el periodo de extinción, tampoco lo vas a cobrar. Te subas a un helicóptero, te metas a las llamas o lo que sea, porque como tu contratación es solo para la extinción, pues no te pagan ese plus. Quiero decir, ese convenio, y lo firmarían, entiendo que algunos que llaman sindicatos, Y cosas como esas, está accesible a cualquiera que lo quiera ver en la red, ¿eh? Y digamos que estos son los tres tipos de contratación que nos encontramos en Castilla y León. En el resto de comunidades es variopinto. Tenemos gente, digamos, en condiciones dignas, contratados directamente por la administración, otros contratados por la administración a través de empresas públicas que se crean con el paraguas de la administración. Pero el caso más sangrante seguramente sí que sea el nuestro, el de Castilla y León, donde hay una panoplia de contratos y de situaciones. Es que podemos estar dos personas en una brigada de transportada en el mismo incendio y estamos cobrando distinto, tenemos distintos materiales, es todo bastante agravio comparativo, vaya. Sí, yo por aclarar, en Castilla y León, claro, aquí en la provincia nuestra hay tres bases helitransportadas, ¿vale? Una que está en Cebreros, Alfa 1, que pertenece a la empresa de Montes. Y luego Alfa 2 y Alfa 3, Piedralaves y Barco de Ávila, que pertenecen a la Traxa, trabajando para la Junta de Castilla y León. Luego, aparte, hay otra base helitransportada que es una BRIF, ¿vale? Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales, que esa gente, son más gente que nosotros, helicóptero más grande, y pertenecen directamente al MITECO, al Ministerio. Están contratados también mediante la Traxa, pero son los que ahora mismo han firmado un nuevo anexo al convenio, tal, lo que está saliendo ahora, también los medios de comunicación, que hay una subida de sueldo y tal. Eso solo afecta a las BRIF que dependen directamente del MITECO, del gobierno de España, ¿vale? Solo les afecta a ellos. Al resto del operativo no nos afecta para nada. De hecho, el convenio de la Traxa está caducado desde hace, ahora dirá Ángel cuánto, que yo no lo sé, un montón de años que no se ha renovado. Y bueno, esas son lo que decimos, hay gran variedad. Y esto es una absoluta vergüenza. Entonces, claro, hay que aprovechar estos momentos en los que se está en los medios de comunicación y que la gente está inquieta y preocupada por los incendios, que es lo que abre los informativos desde hace no sé cuánto tiempo hasta que se les pase, para intentar apretar los trabajadores de dispositivo y mejorar nuestras condiciones. Porque, desde luego, que unos sueldos de mierda, porque para lo que se hace, yo voy a poner un ejemplo que va a ser el mío. Ahora mismo, para que la gente se dé cuenta. Yo, por ejemplo, por diferentes factores, entre otras cosas que no le quedo muy bien al técnico que hace los turnos, en agosto y septiembre, en los dos meses de fines de semana, ¿escucháis, verdad? Sí, sí. Ah, vale, es que les veo congelados en la imagen a los otros. Los fines de fines de semana, he librado un sábado. O sea, en dos meses, de todos los fines de semana que tiene, he librado un sábado solo. Todo el mes de septiembre, por ejemplo, no libro ni un día de fin de semana. Un ejemplo. Luego también, en nuestro caso, en Barco de Ávila, los días moscosos, que son días supuestamente de libre disposición, no existen. Los días moscosos, si se piden, que yo he pedido varios, son denegados sistemáticamente. O sea, no existen los días moscosos. No sé qué se llaman así, pero no valen porque no son de libre disposición. Son días que se cuentan, pero tú no puedes pedirlos. Estos son algunos ejemplos. Luego, aparte, claro, no lo mismo tener un trabajo de lunes a viernes con un horario concreto que nosotros, que nos cambian los turnos. Ahora, de repente, mañana, imagínate, esta tarde yo estoy en el turno de tarde y mañana Ángel está en el turno de tarde también. Ahora yo salgo a un incendio. O yo mañana estoy de mañana, salgo a un incendio, me recojo tarde porque estamos horas. Entonces, como tenemos que descansar, ¿qué pasa? Que entonces ya no podemos entrar de mañana al día siguiente. Entonces, a la gente que entraba de tarde le toca a alguno entrar de mañana. O sea, no podemos hacer planes, nos cambian de un día para otro, nos cambian los turnos. Cuando no pasa cualquier otra contingencia, como nos mandaron un equipo también al tema de la lana, y lo mismo, yo trabajaba 5 días, pero el técnico decidió que yo no iba a la dana, esos días me los puso fines de semana y se iba a gente que no trabajaba. O sea, que estamos, se puede decir, a merced. No podemos hacer planes, no disfrutamos los fines de semana. O sea, ¿esto qué significa? Solo puede ser compensado de una manera. Aparte, volamos en helicóptero, que tiene sus riesgos. Hay veces que, la verdad, pues hay gente que pasa bastante miedo, uno más que otro. Hay situaciones que dices, hostia, ¿sabes? En el helicóptero y tal. Luego estás con el fuego, que también calienta, te puedes quemar y esas cosas. Estamos tragando humo. El humo, de hecho, hace poco ha salido en la prensa que creen que está, como decían, subestimado. Subestimado en un 95% lo que son los daños que hace al organismo la inhalación de humo con las micropartículas y toda la mierda que tiene. Estamos tragando humo como cabrones. Cuando no nos llega un avión, como nos ha pasado Ángel y a mí, es un incendio de estos y nos echa espuma extintora en toda la enteros bañados hasta la boca, los ojos, de espuma extintora, que luego resulta que es una cosa ultra tóxica y cancerígena. O sea, esas son, o cuando no estás en una ladera, entonces que se quema y las piedras que están en la ladera sujetas con árboles y con arbustos al quemar se caen rodando, que el otro día, bueno, murió un compañero hace unos cuantos años al otro lado de Gredos en un incendio con una piedra de caída. El otro día rodó una piedra debajo de un bulldozer también, le pegó una hostia a un coche de un guarda forestal y luego cayó a la carretera, arrancó el quitamiedos y se cayó rodando para abajo. El otro día, después de hacer un contrafuego nosotros, yo también con el capataz compañero también fuimos a revisarlo y detrás de mí oí un ruido, ¡bra, bra, bra, bra! Cayó una piedra rodando también por la ladera. O sea, me refiero que tiene ciertos riesgos. Desde luego, eso, todo esto que estoy diciendo no cuadra con el sueldo de mierda que tenemos, entonces, y con las condiciones de trabajo que tenemos, ¿sabes? Si hablamos de condiciones, nosotros que somos una ley transportada, pero es que ahora puede comentar Ángel las condiciones de las cuadrillas de tierra, que son las Romeo, las terrestres, que no tienen, o sea, no tienen ni siquiera un lugar físico, la gente que más trabaja, con diferencia, que van con rendimientos y que tienen capataces algunos auténticos negreros que los exprimen, que no tienen, vamos, que hable él, así... Había pedido, perdón, que había pedido el pájaro el turno hace un ratito, que intervenga y luego ya pasamos a Ángel. Una simple puntualización, porque mi conocimiento es más indirecto que el vuestro, pero por se ha comentado de que en otras comunidades contratadas directamente, con la gente contratada directamente por la administración, a través de empresas públicas, hay condiciones dignas. Visto lo que estáis contando, o lo que vais a contar de la Romeo de Castilla y León, seguramente sean dignas, pero siguen siendo unos salarios de auténtica mierda. Y demás, yo conozco directamente el caso de Jacam, de la empresa pública de Castilla-La Mancha. Y bueno, sí, o sea, han peleado muchísimo, siguen peleando por conseguir ciertas mejoras, por ejemplo, los retenes de tierra tienen base. No es lo que me vais a contar ahora de Castilla y León, pero estoy viendo condiciones bastante penosas en muchos casos. Pero bueno, os tengo que continuar. Bien, yo por apuntar un poco lo que había dejado así a medias este Eduardo, el convenio Traxa está en eso que llaman ultraactividad, pero muy, muy ultra, porque caducó, o digamos, está vigente desde el año 2011, 14 años sin actualizarse. Solo se actualizan pues conceptos, evidentemente, como todas las tablas salariales, pues se van, digamos que, poniendo al día con el IPC y estas cosas, pero lo que es el convenio, por ejemplo, que decía Edu acerca de los días de convenio, que así los llama Traxa, nosotros tenemos 3 días de convenio al año. A priori tú te pides un día de convenio y te lo tiene que dar, ¿no? Pero la redacción en el convenio es un poquito, digamos, tramposa, porque dice que sí, que tú lo puedes pedir y tal, y te lo van a conceder siempre que no perjudique al servicio. Menoscabe el servicio, realmente. Que provoque menoscabo del servicio. Claro, en nuestro caso va a menoscabar el servicio siempre, porque el día que tú te lo pides estamos trabajando 5 personas, ya sea en el día, si es en prevención, o ya sea en el turno, si estamos en extinción en verano. Siempre vas a menoscabar el servicio porque falta un compañero, que eres tú, y tiene que venir alguien por ti. Pero eso va a pasar 365 días al año. Entonces, digamos que por norma, en época de peligro alto, del 12 de junio al 12 de octubre, te lo van a denegar sí o sí. Y eso, evidentemente, entiendo yo que es un artículo abusivo hacia el trabajador, ¿no? El tema de GEACAM, porque lo ha apuntado ahora el pájaro, GEACAM es un modelo, digamos, al que aspirábamos todos, que parte del desastre de Riva de Sálice, donde 13 compañeros fallecieron, todo el retén de Cogolludo, más un agente medioambiental de Castilla-La Mancha. Esto fue en el año 2005. A partir del 2005, digamos que muchas cosas cambiaron. De ahí nace la UME, con Zapatero, y también nace el GEACAM como empresa pública en Castilla-La Mancha para, digamos, tener todos los trabajadores el mismo paraguas. Por aquel entonces, por ejemplo, el retén de Cogolludo lo llevaba Traxa, la misma empresa en la que estamos Edu y yo. Yo casualmente estuve con el retén de Cogolludo un par de años antes haciendo unas prácticas, pues yo estaba en un helicóptero el más cercano a su base. Y a partir de esa desgracia, como pasa en tantas ocasiones, tenemos que poner muertos sobre la mesa para que haya mejoras. Y GEACAM a día de hoy sigue siendo modélico, pero tiene sus cositas. Hay mucha gente con precariedad, con contratos de 3, 4, 6 y 9 meses y faltan cositas. Nosotros desde aquí lo vemos como el paraíso, porque como estamos en la más absoluta de las miserias, pero yo hablo con compañeros de GEACAM y me dicen, no, es que, joder, pasa esto, pasa lo otro, y ahora mismo están incluso con algunas movilizaciones y con problemas de no se están haciendo o no se están cumpliendo las bolsas de empleo que tendría que sacar la empresa, GEACAM, y bueno, como todo, es mejorable, pero claro, visto desde el tercer mundo, pues a nosotros nos parece tremendo. Pájaro, perdona que no se te ha entendido, repite por favor. No, que en el país de los tuertos, de los ciegos, el tuerto es el rey, pero que tampoco es ninguna maravilla. Pero claro, evidentemente, desde la realidad que estoy contando, es bastante mejor. Sí, sí. Sí, sí. A mí, a ver, en ningún caso me vale esto del mal de muchos consuelo de tontos. Yo lo que quiero es que estemos todos bien, evidentemente. Ángel, sí. Comenta un poco lo de la Romeo, por favor, sí, la sí. Cualidad de tiempo, o sea, eso, a eso iba. Bien, cuando hablamos de Romeo, hablamos de la R de Romeo, porque es como se habla en la jerga nuestra, que va por el alfabeto aeronáutico, ¿vale? Entonces ellos son los Romeos, igual que hablamos antes de Charlie, porque la Charlie es como se es el nombre, vamos, es la C en el alfabeto aeronáutico, pues los Romeos son los retenes terrestres, los compañeros que siempre se mueven con vehículos todoterrenos. Pues bien, en el caso de Castilla y León, digamos que ellos no tienen, esto es otro truco, otra trampa de las empresas, ya sea Traxa o ya sean las privadas, digamos que no tienen asignado un centro de trabajo. En nuestro caso, lo que tenían hasta hace no mucho era donde viajan los materiales, un container, ¿vale? Un contenedor de chapa de estos de, sí, de barco. Un contenedor de los de barco, ¿vale? Pues ahí tienen metida su herramienta. Entonces, digamos que su centro de trabajo, su lugar de trabajo es cada día al tajo que van. Hoy vas a Bollo, tu lugar de trabajo es Bollo. Hoy vas a la Lisera, pues a la Lisera. Hoy vas a Umbrías, pues a Umbrías. A donde te toque es su centro, su lugar de trabajo. Gracias a esa coletilla, digamos que ellos no tienen un punto de referencia. Solo tienen este lugar donde cogen la herramienta y se van. Entonces, imaginaros, en el peor día de invierno, tú llegas a lo que es nuestra base, la de los helicópteros, por así decir, los helitransportados, y los compañeros se cambian apoyados en el capó del coche, de cualquier manera, ¿vale? Esto puede ser el 2 de enero como el 31 de julio, lo mismo da. Entonces ellos se cambian allí. ¿Que vienes de trabajar sudado, lleno de mierda? Pues te cambias en el capó del coche, te metes a tu coche particular o al coche de empresa, según el caso, y te vas a casa y ya en casa, ya si eso te duchas, o haces lo que consideres. ¿Qué ha pasado? Y lo mismo. ¿Este año qué ha pasado? Pues con unos dineros de Europa han construido un edificio. Ese edificio lo han dividido en dos, y entonces hay como dos vestuarios. Uno de esos vestuarios nos lo ha cedido a la élite transportada, y otro se lo han cedido a la Romeo, de manera que ahora la Romeo ya tiene un sitio que seguramente sea pequeño y escaso, pero bueno, ya tienen un sitio bajo techo, con agua, luz, y no recuerdo si eran dos o tres duchas, donde ya, bueno, si quieren ducharse, se pueden duchar. Y esto es el caso concreto de una Romeo con la que compartimos nosotros, pero la inmensa mayoría no está en estas condiciones. Y para que entienda la gente, no tienen dónde dejar nada, no tienen dónde ducharse después de estar sudados, de trabajar como cabrón, no tienen dónde cambiarse, no tienen dónde cagar, no tienen dónde hacer nada esta gente, o sea, no tienen ningún sitio. De hecho, ahora esta gente que está Romeo de Barco la han metido en ese pequeño edificio, que encima es un mamoneo, es un edificio que ha sido de esto prefabricado, de plancha de hormigón, que resulta que si hubieran construido habría costado 20 veces menos, pero bueno, ya sabéis, el mamoneo de todo esto. Y además, la Romeo está ahí como de extranje, que en realidad no tendría que estar ahí, entonces lo que tiene. Y de la empresa decían que no se enterase nadie porque no quieren que otras Romeos de la provincia se enteren de que estos tienen un sitio. A ver si se van a poner a pedir que a ellos también les pongan un localito o algo, ¿no? Para poderse duchar, cambiar, cagar y esas cosas tan raras, ¿no? Son condiciones increíble. Bueno, y luego condiciones de todo tipo. Mira, hemos estado en León también, en los incendios que ha habido, vivimos con una cuadrilla de gente que era del Bierzo, y ahí creo que hay una mancomunidad de municipios que tienen ellos la gestión de las emergencias, entonces tienen contratados, ¿no? Pues resulta que esta gente, tienen su empresa o lo que sea, había en concreto dos hermanos que estaban ahí, que llevaban uno trabajado 29 días de 31 y el otro 30 de 31. Días seguidos, ¿no? Estaban negros que parecían mineros, esa gente, con las motosierras en primera línea, unas palitas, unas condiciones, o sea, me refiero, eso es lo que no sale tanto por la tele, porque sale la UMI, de la que hablaremos ahora en breve, pero bueno, decir eso, que las condiciones son duras, el trabajo es penoso, los turnos y no es un trabajo que tenga un horario ni el que pueda disfrutar de fin de semana, la conciliación familiar es difícil. Yo, por ejemplo, a la Traza, que es una empresa semipública que se jacta de la conciliación familiar, pues he pedido una adaptación de jornada y me la han denegado por la cara, igual que no nos dan los boscosos. O sea, que no puede ser que lo que se está haciendo sea por la miseria que nos están dando, cuando recordamos que hace unos años hubo un escándalo que salió. Porque creo que era, no sé qué número era, de directivo de la Traza, era más de 10, que cobraban más que el presidente del gobierno, ¿no? Entonces, a ver qué pasa aquí. Ahí quería ir yo. Habéis comentado muchas cuestiones de las condiciones laborales, pero en cuanto al tema salarial, ¿qué salarios son los que más o menos se cobran en esos empleos? Pues es que volvemos a lo mismo, pues depende. Depende si del... Junta, sí. Uh-huh. Claro, entonces me voy a aventurar un poco por lo que se oye en la base. Supongamos que a lo mejor los de la Junta, el conductor, claro, que no, es que claro, volvemos a lo mismo, hay categorías, no cobra lo mismo el conductor que el peón auxiliar de Montes, pero vamos, supongamos que el conductor esté cobrando 2.000, 2.000 y algo de euros, claro, con un contrato como personal laboral de la Junta con sus condiciones. En nuestro caso, en el de Traxa, dentro de lo malo, con Traxa tenemos 4 pagas extras. Entonces, bueno, el salario base vienen a ser 1.100 y pico, 1.200, y luego, claro, también depende, en verano cobras un poco más por la desgracia de los incendios, por eso el 1,69 que os contaba antes, porque a veces pues echas horas extras, que las horas extras, pues una barbaridad, cobramos una hora extra, no sé si son 14 euros o 16 euros, eso es una hora extra. Entonces, a ver, hay margen, desde luego. Ayer, como todo esto va un poco por rachas, ayer una de las polémicas, a mí me tocó ir ayer a un programa de la tele y hablaban de eso, ¿no? Que a lo mejor en 3.000 euros y aquí 1.130 en Castilla y León. A ver, entiendo que a veces se hace un poco de trampas con las cifras, ¿vale? Porque 1.130 no creo que haya ningún compañero aquí en Castilla y León, porque ya, al menos nosotros, el salario base creo que está rondando los 1.200, luego empiezas a meter complementos y bueno, te sube algo más. Pero bien es cierto que para lo que hacemos... Sí. En fin, es... Y no, ya de la privada no sabría decirte porque no tengo a nadie así cercano, pero deben de estar... Sí, cercanos quizá a la cifra esa que se daba ayer en la Sexta, por ejemplo. Bueno, en Televisión Española, ¿qué coño? Yo estuve ayer en Televisión Española. Ya no sabes ni dónde has estado. Vale, pues si queréis, podemos... Quería, León, creo, hablar un poco del tema de la UME y de la gestión... Primero, quiero seguir hablando del tema este, porque claro, ahora es un momento idóneo por todo lo que está en boca de todo el mundo y por todo lo que está pasando para intentar los miembros, la gente del operativo, los hombres y mujeres del operativo, mejorar nuestras condiciones laborales. Es un buen momento porque sí, porque es un buen momento y ya está. Entonces es lo que hay que aprovechar. Entonces ahora se están intentando hacer cosas, bueno, intentando, ya sabéis la situación que hay del movimiento obrero, pues aquí todas las cosas, el pájaro, y todo el mundo sabemos lo que hay, ¿no? El pájaro redactor jefe de la huelga, por cierto, ese boletín que te paso de vez en cuando en la base, Neila, para que sepas, ya le pones cara, si os conocéis personalmente. Bueno, pues eso, entonces, vamos a intentar, hay que aprovechar este momento. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que en otros lugares, como en Madrid, están otra cosa, bomberos forestales nos llaman y nosotros nos consideramos, pero en nuestro contrato pone peón. Nosotros somos peones, no somos ni bomberos ni hostias. En nuestro contrato de la Traza somos peones. Ni más ni menos. En Madrid están de huelga, han estado de huelga, están respetando los servicios mínimos, pero están recurriendo a otras cosas interesantes como, por ejemplo, sabotajes y cosas así, ¿no? Y bueno, ya parece que hasta incluso, claro, empezaron con la huelga, se plantaron la Comunidad de Madrid, la monstruo esta del Ayuso, pero con todo lo que ha pasado, ahora ya tienen el viento, le sopla un poco a su favor. Y bueno, siguen en huelga, a ver qué pasa, ¿no? Están hablando de intentar equiparar un poco las cosas al convenio que han hecho nuevo, al retoque del convenio ese que afecta solo a las GRID. Entonces, bueno, yo creo que lo que hay que pedir, por supuesto, sobre todo es la equiparación, ¿no? Intentar, pues eso, que la gente que hace un trabajo semejante tenga unas condiciones semejantes, porque es que es un agravio comparativo insultante y una puta vergüenza que gente que tiene un trabajo semejante y unas condiciones semejantes esté cobrando tan diferente, ¿no? Y tenga tanta diferencia de todo. Entonces, eso es lo primero. Y ahora, claro, pues en todo, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues por supuesto, habría que intentar, y se intentará, y los que estamos aquí haremos lo que podamos para que haya una huelga, y que haya una huelga como tiene que ser la huelga, que no creo que lo consigamos, es difícil porque sabemos en qué mundo vivimos, ¿no? De adoctrinamiento y de control absoluto, pero una huelga para ser huelga tiene que ser una huelga que no respete los servicios mínimos, porque claro, los servicios mínimos abusivos de lo que firmaron los bastardos de UGT y Comisiones, esto de la ley de huelga de un 80%, pues haces una huelga y como si no la hicieras. De hecho, con lo que has contado, Ángel, el otro día, que hay casos en los que los servicios mínimos de una huelga son el 100% y entonces va a trabajar más gente de la que va un día normal, ¿sabes? Porque un día normal igual no va al 100%, pero si tienes una huelga y los servicios mínimos son el 100%, tienes que ir sí o sí. O sea, es la tomadura de pelo de lo que significa esta legislación que han urdido entre el gobierno y sus mamporreros sindicatos amarillos, Comisiones y UGT, que el Ministerio de la Paz Social, ¿no?, que para eso cobran, para evitar conflictos laborales y para que vaya todo por la legalidad, porque la legalidad desactiva lo que es una huelga y lo que es cualquier lucha. Pues para que una huelga sea efectiva tiene que ser una huelga, desde luego, ni avisada, indefinida, y una huelga que no cumpla los servicios mínimos, y una huelga, claro, que cuando la cometes, pues sabes que tienes que evitar que curren los esquiroles y que si alguien le despide por llevar la huelga, que le tengan que readmitir. Eso es difícil, sí, pero hay otro camino real para conseguir mejoras rápidas, y no lo hay. El otro es, pues eso, según la lucha de los partidistas de la partitocracia de mierda democrática falsa en la que vivimos, que echándose mierda los de la derecha contra las izquierdas, pues no les quede más remedio a los unos y los otros frente al auditorio de gilipollas que escuchan, de tener que subir y mejorar las condiciones de los bomberos porque es demasiado escandaloso lo que se ve por la tele, ¿no? Pero poco más. Entonces, esas son las cosas. Y habla vosotros. Que nada, yo os deseo suerte en esa lucha que estáis emprendiendo y a la que estás apelando desde estos micrófonos. Efectivamente, no hay otra manera. A ver, es muy difícil, el sector es muy difícil, lo sabéis vosotros. ¿Por qué? Porque estáis cada uno por un lado. Son un montón de provincias, un montón de sanatens, un montón de condiciones laborales diferentes, un montón de historias. Pues digamos, eso es complicadísimo. Imposible, no. ¿El momento es oportuno? Sí, no lo va a ver mejor, seguramente. Tenéis ahora mismo a toda la gente de vuestro lado, porque ha visto lo que pasa. Ha visto lo que pasa, lo que es el Estado, qué condiciones está la gente que supuestamente tiene que defender sus pueblos, sus montes, sus campos, en qué condiciones trabaja, cuántos sois, que sois evidentemente pocos, aunque seáis muchos, no, eso no es mucho, porque en un momento dado en que se produce, ya no digo la intensidad o lo demás, sino simplemente una simultaneidad tan bestia como ha habido en esta ocasión, tantos incendios a la vez, no hay gente, ya está, sin más, no hay gente. No. Entonces, pues claro, evidentemente tenéis que pedir las condiciones laborales. A mí me parece una aberración directamente que no exista un centro de trabajo. O sea, no tengas un sitio donde comer, donde cambiar, como decía, donde poder descansar, ducharte o hacer lo que sea. No puede ser, o sea, no puede ser que tener un reportero a la espera de ser avisado para un incendio, en caso de que lo avisen, y tener que estar en ninguna parte hasta ese momento, y cuando llegar también a ninguna parte. O sea, no puede ser. Son cosas que la gente tiene que entender que evidentemente defender unas condiciones laborales mínimas, porque no es ninguna locura, tener un sueldo decente y unas condiciones de trabajo mínimamente decentes, sabiendo que es un trabajo penoso de por sí. No se puede, la naturaleza del trabajo es la que es. Ahora, las condiciones en las que se desarrolla no es que se puedan cambiar, es que se pueden mejorar muchísimo. Entonces, tenéis la gente de vuestro lado y ya está. Las dificultades son obvias por la dispersión geográfica y demás, pero no es imposible. Entonces, suerte, y todo el apoyo que necesitéis lo tendréis desde las páginas de ese pequeño boletín. No, mira, lo que has dicho, la escuadrilla está de tierra, la Romeo, a nosotros nos ha pasado alguna vez también en la Selic, pero ellos, por ejemplo, durante mucha época del año, cuando no es peligro altísimo de incendios de este, que entonces están en retén, entonces están para salir a fuego, están descansando, si no están currando. Y muchas veces están currando, pero currando duro, con la motosierra desbrozadora, dándose la paliza, sudando como cerdo, llevan currando 5 horas y les llaman que quiera fuego. Recogen, se cambian de ropa y después de la paliza igual se tiran en el fuego 12 horas. Esa es la realidad, ¿sabes? A nosotros nos ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado en la Elite, pero menos, pero a ellos les pasa mucho, ¿sabes? O sea, es que... En verano la gente tiene que estar descansada y no puede estar haciendo eso. No puede ser. Eso se hacía antes en todas. Y yo pensaba que eso se había eliminado del patrón. En verano les tienen desbrozando con hilo, que con cuchilla no se puede porque puede provocar un incendio, pero con hilo les tienen. Malanda, adelante. Pero incluso, en la mejor de las situaciones, que es cuando les dan una cosa que se llama módulos de parada, que alguien desde una oficina en Valladolid, delante de un ordenador, dice: uy, hoy hace mucho calor en el entorno de Barco de Ávila, os voy a dar 4 horas de descanso. Esas 4 horas de descanso son en un, vamos a llamar, área recreativa, un sitio donde puede haber a lo mejor mesas, bancos, y están como de picnic. Quiero decir, tienes a unos profesionales que están como de picnic en un área recreativa debajo de unos árboles y tienen que cagar escondiéndose por ahí y pegándose el culo con hojas de gordolobo, ¿sabes? Claro, quiero decir, vale, no están trabajando en ese momento, no están haciendo un ejercicio físico y digamos que están fácilmente disponibles para la emergencia, pero no están en un sitio, digamos, confortable, no, están en medio del campo, debajo de un árbol, a la sombra, cerca de un río en el mejor de los casos, pero que lo que hablamos en Madrid hace tiempo que ya esto se solucionó y tienen en cada ayuntamiento, cada municipio donde están, tienen una base de referencia, un sitio en el que están, pero en este caso no, los mandamos de picnic y si sale un incendio pues ya que vayan para allá. Luego, lo que habláis, hay una realidad que es impepinable: dispersión geográfica y atomización. Hay 9 provincias, hay tropecientas empresas, hay miles de situaciones. Por supuesto, si la desmovilización, digamos que es una tónica general en la clase obrera a día de hoy, pues este sector no escapa de ello. Y yo, la verdad, me gustaría decir otra cosa, pero sí que es cierto que nos sentimos a veces, Edu y yo, bastante solos en la lucha, en la demanda, en la reivindicación, porque la gente está súper enfadada, son la hostia, van a quemar bancos, van a quemar el Parlamento y tal, y al día siguiente nadie secunda la huelga, nadie firma nada, nadie levanta la voz cuando viene el jefe de visita y así todo. Entonces es como, vale, ya sé que lo vuestro es pelea de bar y no tiene, digamos, una consecución o un trasfondo, y ahí se queda. Y bueno, lo que pasa es que también es cierto que yo estoy a día de hoy bastante satisfecho porque hemos conseguido cosas, aunque solo sea, digamos, formales, de fondo queda mucho, que yo no me las imaginaba hacía ni un mes, ¿eh? Yo, por ejemplo, este fin de semana he estado elaborando un documento que le ha sacado mucho provecho La Sexta ayer, y ese documento no es más que reflejar lo que se comentaba en un grupo en el que estamos de compañeros de Transportadas de Castilla y León, y ha sido solo, que no ha sido poco trabajo, no me va a quitar mérito, pero plasmar los WhatsApp desde el 1 de junio hasta ayer de todas las anomalías dentro del mundo del helicóptero, por resumirlo, ¿no? Y fui recogiendo y pues eso, ¿no? Ha habido 3 bases donde no ha habido helicóptero durante al menos 3 semanas. Entonces, claro, imaginaos si para Edu y para mí nuestra herramienta principal es el helicóptero y no lo tuviéramos, pues no seríamos una brigada transportada, seríamos otra cosa. Pero es que la Junta ha decidido que haya esos 3 helicópteros que ahora no están, ya sea cosa de ellos, sea cosa de la empresa de la aeronáutica de turno, algo está fallando. Bueno, pues todo eso, esos WhatsApp que nunca nos atreveríamos a que salieran en la tele ni a filtrarlos ni nada, ahora lo hemos hecho, la tele les ha sacado un mogollón de provecho y estamos en todos los medios. Y a nadie se ha rasgado la vestidura y estamos... A mí de momento de la empresa no me han dicho, oye, que estás pillando mucho, que no... Claro, lo jodido es que quieren tocarme con todas las apariciones en la tele, pues se les vuelve en contra, porque yo ya soy casi famoso y todo. Entonces, bueno, estamos en un momento desgraciadamente, es decir, un momento dulce porque tenemos 400.000 hectáreas largas que han ardido, sobre todo en el mes de agosto. Y ayer cuando iba a Televisión Española me crucé con una de las presentadoras de Mañanero con la que estuve hace una semana y me decía, ojalá el año que viene no tengamos que hablar de esto. Y eso lo secundo yo también. Me gustaría que el año que viene no hablemos de 400.000 hectáreas, pero que tampoco hablemos de precariedad, de salarios miserables, de condiciones, digamos, penosas en cuanto a la seguridad laboral, que podríamos hablar, como bien decía Edu, de las partículas finas, de toda la mierda que tragamos en los incendios, de cómo se tratan o no se tratan nuestros EPIs, porque bueno, a nosotros desde hace un año nos lavan los EPIs una lavandería del Barco de Ávila, contratada por nuestra empresa, pero el Real Decreto que regulaba eso es del año 97, que decía que el trabajador no se puede llevar el EPI a casa a lavarlo. Entonces hay 27 años de margen, que no está mal, donde la empresa no ha lavado nada, ¿no? Desde el año 97 hasta 2024 no está mal, ¿verdad? Quiere decirse que esos monos se han lavado en casa en esos 27 años. Entonces nos viene un poco a la memoria, en mi caso, el caso de la uralita, la asbestosis y todo ese cáncer silencioso que está por ahí en muchas zonas de España. Por lo pronto lleven 27 años de lavado. Y la empresa se ha ahorrado 27 años de lavandería, que eso no será un dinero. De momento eso ya sin hablar de la salud y de las posibles enfermedades. No, y 27 años la gente ha estado intoxicándose y jodiéndose la salud, claro está. Por eso, entonces, por eso hay que, en este caso, hay que decir, como dijo nuestro amigo, ¿cómo se llama? El melenas ese de Gerona, joder. Puigdemont, apreteu. Hay que apretar ahora porque es el momento de apretar, ¿vale? Y bueno, sí. Como veo que no tienes capacidad porque te puede el tema, yo lo entiendo, no tienes capacidad para conducir este programa y el Pablo no se hace con las riendas tampoco, ya que se han inventado las 400.000 hectáreas, podemos ir a eso, ¿no? Se han dicho también muchísimas tonterías, toneladas de tonterías. ¿Qué visión sobre las causas, sobre los efectivamente qué, el sobre qué se puede hacer, sobre qué no se puede hacer, sobre quién tiene la culpa, quién tiene la culpa, etc. ¿Podemos dar otra visión desde aquí, por favor? Pues sí, pues empieza por dar la tuya y luego nosotros daremos la nuestra. A ver, la mía es muy larga, pero esta al final, ya sabéis cómo soy, a mí todos los temas me llevan al mismo tema. Los incendios, esta oleada de incendios tan brutal, da para hablar de todo y da para hablar de lo que es el capitalismo, de lo que es el Estado y de cómo funciona esto. Entonces, bueno, simplemente un par de notas, ¿no? Se ha hablado mucho de despoblación, ¿no? De por qué, ¿no? De cómo ha crecido la superficie forestal, de justamente el cuadrante noroeste, que es el que más ha ardido, ¿no? La parte sureste de Galicia, León, Zamora, etc. Son las zonas más despobladísimas y más envejecidas de España, quitando la zona de Soria, Teruel, Guadalajara, norte de Guadalajara, pues estos pues tiene una, hay zonas con una densidad poblacional similar a la de Siberia, algo así como 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso es una burla, no sé si os dais cuenta. Son 2 tíos por cada 100 hectáreas. entonces, bueno, la pérdida de población lleva pues en marcha muchas décadas. Es el mismo movimiento de mierda, hay que darse cuenta que es el mismo movimiento, el mismo proceso que está amontonando gente en las megaurbes invivibles, en los Madrid, los Barcelona, los Valencia, etcétera. Es ese mismo movimiento, ese mismo proceso, es el que está convirtiendo en desiertos buena parte de la península ibérica, ¿no? ¿Qué provoca eso? Está claro, ¿no? También se ha hablado de la, ¿no? Pues se han dicho muchas tonterías, cabras en el monte, ¿no? Que tiene que haber cabras en el monte. Claro, pero ¿quién va a arrear las cabras? Las cabras no, tiene que haber alguien, ¿no? Tiene que haber un pastor, un cabrero. Y no uno, tiene que haber unos cuantos, cientos o miles. ¿Quiénes van a ser? Esos viejecitos que están ya en esas aldeas de Zamora, de El Bierzo, de Orense. Ya, evidentemente no, pero ya no sé, no se pueden, no están en condiciones de ir a arrear cabras. Tiene que haber gente, ¿no? Tiene que haber gente en el campo. ¿Ese proceso es reversible ahora mismo? Pues este sistema que tenemos aquí. Pues, esa es la cuestión. Sinceramente, pues, no. Entonces, digo que esa es la cuestión. Es un proceso reversible. Eso es algo que hemos hablado mucho en la contratertulia. la despoblación de las zonas rurales, lo que ahora llaman España vaciada, con acierto, yo creo, y la poca repoblación que hay, que nunca es sector primario y que realmente no es una repoblación, es una reproducción de los modos de vida y de las formas de producción urbanas e industriales en el territorio rural, pero que no tiene un efecto claro sobre lo que es el mantener las formas de vida rurales tradicionales que puedan servir para que proliferen esas poblaciones, pero desde luego no parece que el plan de ningún poder estatal o económico sea repoblar los campos de Castilla ni del resto de España. A ver, es que los poderes estatales y económicos lo que han hecho es despoblar, concentrar los campos y destruirlo todo. Y tú has dicho que con acierto se habla de España vaciada. Yo digo, el acierto será hablar de vaciada, pero de España nunca se puede hablar con acierto. Bueno, aparte, digo, por supuesto, en el campo no hay... A ver, el campo está muerto. Y es que es una cosa gravísima, porque es una civilización rural que ha estado, en este caso, en muchos lugares del mundo, ¿eh? Pero en este caso la península ibérica, durante miles de años... En el campo, los pueblos, con el ganado, con la agricultura, con un vocabulario, con unos saberes, la gente sabía hacer de todo. Eso se ha ido a tomar por culo, ha sido extinguido, como los indios, como los apaches. Es igual, ha sido extinguido, o sea, ha sido extinguido, ¿vale? No queda absolutamente nada, están muriendo los pocos viejos que quedan, se están muriendo. Yo llegué aquí, mira, a la zona esta de Gredo yo llegué hace 25 años. Estaba lleno de gente mayor. Ahora quedan en el pueblo en el que estaba ahí, quedan dos personas. Y van a dejar de estar. No hay nadie. Claro, como no hay nadie, una cosa también es buena. La presión que había humana sobre la naturaleza y los recursos del campo, que era muy fuerte, aquí, pues aquí te cuentan, ¿no? Para coger escobas para encender teníamos que irnos a la sierra con el carro de las vacas. No había roles, no había nada. Ahora, ¿qué pasa? La naturaleza es poderosísima. La vegetación autóctona es poderosísima, ha recuperado todo lo que tenía que recuperar, las repoblaciones son una gilipollez porque los arrendajos y las urracas repueblan ya ellos y se ha llenado todo de bosque otra vez. En el periodo de transición entre el cultivo y el bosque, pues el momento de la matorralización que se dice es un momento propenso a fuegos también, ¿no? Y cuando no hay un bosque maduro y de árboles grandes, de robles, debajo casi no tiene nada, sotobosque, no hay matorrales, entonces puede haber pocos incendios y los incendios casi no afectan a esos árboles. Pero claro, eso también, ahora mismo, claro, hace falta gente en el campo, como bien ha dicho Pablo, como dice el pájaro, como dice Ángel y como digo yo y como decimos todos, pero gente en el campo, ¿cómo? Que como lo que dicen, no, la gente que teletrabaja está debida al campo, pero ¿qué coño es eso? No hace falta gente en el campo viendo el campo, pero claro, eso es imposible e inviable bajo un sistema capitalista de mierda que solo mira la explotación y el beneficio de personas y de todo tipo de vida. Es imposible porque no puede ser. Eso es una pesadilla para ellos. Por eso fue la desamortización de Madoz y por eso quitaron los millones de hectáreas de comunales a la gente y les jodieron la vida en el campo para economizarlo todo, porque la gente viviendo más o menos de manera autosuficiente no produce, no se le puede saquear a impuestos y no alimenta esta máquina de mierda del capitalismo destructor. Por eso hablaremos aquí de reformillas, pero no hay salida. O sea, el edificio este, esta civilización capitalista, esta puta mierda que han montado, que ya ni se reproduce, que ya la gente no tiene ni hijos, que se va todo a tomar por culo, que hay más suicidios que nacimientos casi, ¿sabes? Y que todo el mundo son... el capitalismo, como llamo, el capitalismo mórbido, que produce solo enfermedad en las personas y adicciones y mierda, no va a ningún sitio. Pero mientras tanto, claro, en cosas así no podemos decir lo que pensamos de verdad porque estamos con el traje nuevo del emperador, todo el mundo aplaude, pero está claro, podremos poner pequeños parches en esto y en lo otro, pero en este sistema de mierda decadente y extractivista no hay nada que hacer, o sea, esto no hay nada que hacer. Respecto a eso, quería yo hacer, sí, lo has visto hace un cuarto de hora, pero no ha servido de nada, así que paso del dedo y ya entro a la acción directa verbal. Respecto a eso, y dado que nos quedan solo 8 minutos de programa, sí me gustaría que dierais un poco vuestra visión sobre todo el tema de la gestión forestal y de cómo creéis que eso realmente está impactando positiva o negativamente, ¿no? De toda esta crítica que está habiendo últimamente al tecnicismo o a la gestión que hablábamos antes un poco desde la oficina de cómo gestionamos el monte, etcétera, y de las soluciones que el Estado y la Administración, desde el academicismo, tratan de poner para la cuestión del fuego y del mantenimiento de las masas forestales. Ángel, dale tú, por favor, que León ya ha gastado su cupo. A ver, solo por ponerle un pelín de otro apunte más a lo de antes, dejo aquí sobre la mesa un par de proyectos que están funcionando, ¿vale? Uno se llama Proyecto Mosaico en Extremadura y el otro Ramats de Foc, que está sobre todo en Girona y Barcelona, si no recuerdo mal. Y estas son dos iniciativas en las que se da bastante, digamos, bastante protagonismo al pastor y a la pastora, ¿vale? Y a sus rebaños. En el caso de Cataluña, Ramats de Foc ha creado un sello de calidad, ¿vale? Para que esta gente venda sus productos y cuando tú compras esos productos sabes que estás contribuyendo a la prevención de incendios forestales. En el caso de Mosaico, creo, no recuerdo ahora si lo habían incluido o no, el tema del sello de calidad. Pero bueno, son dos iniciativas muy interesantes que están respaldadas por la Administración y que no van a ser la solución, pero son parte de la solución. Ahora, volviendo al tema de la gestión forestal, tenemos un problema bastante hermoso en este país y es la propiedad del suelo. Evidentemente, si es propiedad pública, la Administración puede y de hecho está obligada a gestionar mucho o poco, pero digamos que no hay excusas. El problema es cuando en algunos sitios el 70 o el 80 o el 90% de la propiedad es privada. Puedes tener tu parte pública perfectamente gestionada, pero si te entra el incendio desde la parte privada, pues, como que te va a dar un poco igual. Entonces ahí creo que tenemos un problema. ¿Y problemas? Pues tenemos problemas heredados de épocas pretéritas donde se dio importancia o donde digamos que los ingenieros no sabían plantar otra cosa que no fueran pinos, más allá de la anécdota de los eucaliptos, Pinus radiata y otras especies de rápido crecimiento, donde, claro, siempre se nos ha colado, y esto yo he estudiado algo, porque tengo algunos estudios, soy técnico superior en patatín y patatán, y nos decían, no, es que en suelos muy degradados primero hay que poner una conífera, y luego ya más adelante vendrán las especies climáticas, ¿no? Pues el roble, la encina, el castaño y tal. Y yo, joder, he hecho plantaciones modestas en las que el suelo estaba degradado y si le das un poquito de cariño y abonas directamente donde va a ir la plata, pues a lo mejor te puedes permitir otras cosas y podemos dejarnos de pino. Aquí hemos tenido incendios recientes en la comarca en la que trabajamos Edu y yo y comprobamos cómo al día siguiente han vuelto a plantar pinos, aunque sean pino silvestre o pino laricio o negral, que no son afortunadamente tan pirófitos como el pino resinero, pero vaya, siguen siendo pinos. ¿Qué pasa? ¿Que nos cuesta el tema de plantar frondosas? Y de momento os doy paso, venga. Pues ya lo he dicho tú. Bueno, a ver, como quedan 5 minutos, resumo mucho. La gestión forestal es una mierda. Y es una mierda porque está en manos de ingenieros. Ingenieros forestales. Con todo el respeto que le tengo a 2 o 3, al resto no. Entonces, bueno, el tema de la propiedad es el gordo, porque, y sobre todo en las zonas donde además de propiedad privada es en minifundio y tremendamente fragmentada. Eso es ingestionable, ya está, no se puede gestionar. Entonces, la única solución, lo voy a decir, es la revolución comunista, la expropiación generalizada y la gestión comunal de todo el territorio, de la totalidad absoluta del territorio. No hay otra solución. Quien quiera inventarse cosas y parchecitos, que se los inventen. La solución es esta. ¿Cuál es el camino? La lucha de clases. La lucha de clases que vais a emprender vosotros, o que ya habéis emprendido, y en la cual os deseo suerte, y a todos los demás del mundo también. Ya está, no tengo nada más que decir con este poquito tiempo que habéis dejado. Venga, salud. Dale, León. Ahora voy a hablar yo y voy a decir lo primero, que este programa se ha quedado corto, no, cortísimo. Entonces vamos a tener que hablar, y lo siento, Ángel, pero además, bueno, además desde casa no tienes que irte a Madrid ni nada a los platos de la tele. Pero tenemos que hacer, vamos, mínimo otro programa más y se va a quedar corto sobre este tema, que ahora hablaremos cuando cortemos. Hay que hacerlo porque no ha dado esto ni para nada, no ha dado para nada. Otra cosa, Ángel, el proyecto Mosaico, yo también lo conozco, muy bonito, pero ¿sabes lo que me parece el proyecto Mosaico? Que unos gilipollas de la universidad, que van de profesores universitarios súper ricos, han descubierto que la Tierra es redonda. Esto es como cuando de repente a las mujeres le dijeron que no había que dar la teta a los niños. Y cuando después de que en África se murieran 800.000 niños por todos lados y descubrieron que descubrieron después los super profesores universitarios que es mejor dar la teta a los niños. Pues después de joderlo todo, los ingenieros forestales esos, y de joder la península ibérica aterrazando salvajemente todas las montañas, en el Bierzo que hemos estado hasta la punta de las montañas aterrazadas para plantar pinos de mierda, después de destruirlo todo, ahora de repente los profesores universitarios descubren que las cabras se comen las escobas y tal y cual. Bueno, sinceramente, yo qué sé, que me parece muy bien, ¿no? Claro, es verdad que es eso, pero o sea, que se metan por el culo sus estudios universitarios porque no hacen falta para nada. Porque la sabiduría del pueblo y de la gente del campo no hace falta ir a la puta universidad de mierda para saber esas cosas. Que han sido los sabios de la universidad, los putos ingenieros forestales, lo que han jodido todo y han destruido todo. Otra cosa, esto de Cataluña no lo conozco, eso de, pero a mí todo lo que vaya por consumidores conscientes que consumen cosas éticamente y guay, no sé qué, porque la administración apoya eso, o sea, me la paso por el mismísimo ojete, es lo que puedo decir. Son parches, es un lavado de cara de esa gentuza que solo destruye el mundo, la libertad de las personas y la vida, porque son biocidas, igual matan en la vegetación en la autóctona que matan a los niños palestinos, o sea, todo es lo mismo. Y estoy con el pájaro. Esto, la propiedad es un robo, la única solución, la propiedad que no exista, todo de todos. Y es lo que funciona, en los montes de Covaleda, los pinares que hay allí, no hay incendios. ¿Por qué? Porque el monte es común, es de la gente y la gente es del pueblo. Y la gente lo cuida, por eso. Lo que es público o lo que es privado, lo público del Estado, lo privado de los particulares, no va a ningún lado. Entonces, eso lo pienso y, escucha, hay que hablar más porque nos hemos quedado cortos. No, lo siguiente, o sea, hay un montón de temas de hablar. Pues seguiremos hablando. Sin duda, nos queda un minuto. Ángel, ¿quieres decir algo para terminar este programa? Pues no sé qué decir así como colofón. Que está claro, todo es por, que el león lo pone el listón muy alto. Sí, sí, pues a ver, que obviamente queda mucho por hacer y por mejorar en este país. Primero, que no estamos preparados para la emergencia. Los últimos episodios nos han dejado con el culo al aire en cuanto a la dana y todo lo demás. Y evidentemente con los incendios pues no estamos a la altura, ya sea por escasez, por falta de, en fin, de previsión, porque no nos creemos todavía que hay un cambio climático que nos lleva a olas de calor de 12 o 14 días consecutivos que nos han hecho estar en una situación en la que, claro, nosotros siempre manejamos un concepto que es el de la humedad relativa. Si la humedad relativa por la noche no se recupera, sabemos que al día siguiente no es que estemos jodidos, es que estamos totalmente a merced de lo que diga el fuego. Entonces, eso está pasando a día de hoy, es una realidad muy cruda. Y igual que eso, pues nada, todo, el operativo está, digamos, que por hacer, al menos por lo que sabemos de Castilla y León. Uh-huh. Y nada, pues le dejo a Edu a ver si pone la guinda. No pongo guinda, la guinda la pondremos después de que por lo menos otro dos programas hablemos de este tema. Y será en breve. Pues eso es la trilogía. Este es el principio de la trilogía, eso esperamos. Y desde aquí quiero agradecer especialmente a Ángel haber tenido la paciencia y la disposición de por fin haber conseguido participar en este programa. Y también, también a ti no te quiero agradecer nada porque eres muy pesado, pero sí tengo que decir que coincido plenamente con lo que comentas, tanto Pájaro como tú, respecto a las soluciones, parche, etcétera, y al verdadero origen sistémico de estos problemas que es ese que habéis dicho. Nos hemos quedado ya sin tiempo hace un rato, así que nada, os emplazamos para la próxima edición de la Contratertulia, que probablemente haya otras hablando sobre este tema tan importante y candente. Venga, hasta otra, salud.